la Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Manuel Carvallal, muy buenas. Buenas y roqueras noches. Y también nos acompaña esta noche, es una de nuestras tertulias, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muy buenas. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Que la pasada semana entrevistábamos al autor del libro, que salía conjuntamente con tu revista La Historia Oculta de los Papas, a Javier García Blanco, y hoy tenemos al director de la revista Libro de este mes, ¿no? Sí, la verdad es que es revista Libro, ¿no? Yo creo que si ya escuchamos a Javier la semana pasada, ¿no? Es, pues tal y como Javier habla, es como se ha escrito el libro, ¿no? Yo creo que es un libro tremendamente bien documentado, que es muy coherente con lo que ha investigado, con lo que ofrece y sobre todo muy respetuoso con esa institución milenaria que es la Iglesia. Lo que pasa es que, pues lo que decimos siempre, ¿no? Como todo lo humano tiene sus defectos y en este caso los papas, los representantes de Dios en la Tierra han demostrado a lo largo de los siglos que han hecho cosas muy buenas, pero también que han hecho cosas muy malas. Vamos a contar muchas noticias de la actualidad, muchas informaciones apasionantes e interesantes en un día que, por cierto, tiene su significado esotérico también, el que se ha vivido y el que ha concluido hace una hora y 16 minutos, Jesús, el día de Santiago. Y finaliza el Sacobeo, en realidad, aunque a la postre es todo el año, cuando se celebra y a nivel turístico y a nivel de actividades, pero a nivel, digamos, purista, hoy era el final. Hoy era el final. Sí, además, fíjate, tiene dos connotaciones desde los dos calendarios posibles, ¿no? Desde el calendario gregoriano, que es en el que nos regimos pues prácticamente todo el mundo, pero también el calendario maya. Empiezo por el calendario gregoriano, es el 25 de julio, por lo tanto es la festividad de Santiago, y eso es lo que explica, por si algún oyente está despistado, el por qué este año es el año santo jacobeo. ¿Por qué? Porque el 25 de julio coincide en domingo. Cada vez que un 25 de julio, que es el día del apóstol, coincide domingo, es año santo jacobeo, y por lo tanto el que va allí puede conseguir su jubileo, esas indulgencias que tan apreciadas eran en la Edad Media y que ahora pues queda más como tipo recuerdo, como póster para poner en casa. O sea, que ese es el dato importante dentro de ese 25 de julio del calendario gregoriano. ¿Por qué decía también que en el calendario maya tiene su importancia? Porque bueno, dentro de los distintos calendarios mayas, sabéis que por lo menos hay tres importantes, que es el Tolkien, que es el calendario sagrado, el de 260 días, está el Habsburgo, el calendario civil, de 365, y luego está la cuenta larga, la famosa cuenta larga, que empieza un día del año, en fin, casi ya del 3114 antes de Cristo y que finalizaría en ese 2012 y que tantas consecuencias apocalípticas dicen que va a traer, que no va a traer ninguna, pero respecto a los otros calendarios, sobre todo al calendario sagrado, pues ellos se rigen por una rueda calendárica que, en función, ya digo, de esa estructura interna que tiene ese calendario maya, hay un día que está fuera del tiempo, o no tiempo, y ese día es el 25 de julio. Es decir, la nueva cuenta, el nuevo ciclo, una vez que se reajuste ese calendario, incluso casi fenómenos astronómicos, pero eso es un día, el 25 de julio, el que acabamos de pasar, para los mayas lo celebran con ceremonias, rituales, cánticos, música, comida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque mañana vuelve a empezar el nuevo ciclo de ese calendario sagrado, por decirlo así. Así que tanto para unos como para otros, como veis, el 25 de julio tiene esas connotaciones esotéricas y yo diría más bien mágicas. O sea, que sería casi como un fin de año para ellos. Claro, exactamente, es un fin de ciclo que para reajustarlo hay ese 25 de julio que no encajaría, ya digo, dentro de su calendario, pero igual que pasaba también con el calendario antiguo romano, que tenían que añadir unos cuantos días, tanto fastos como nefastos, para que luego se reajustara, ¿no? Pues en este caso es el día de fuera de tiempo. Es decir, es como que es un día donde, tanto a nivel astronómico como espiritual, porque ellos da ese hincapié, es decir, hay que reforzar siempre nuestro carácter espiritual. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ese día fuera del tiempo o del no tiempo es un día que hay que ajustarlo en función de que el tiempo es arte. Ya sabéis que dentro del mundo occidental pensamos que el tiempo es dinero y el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Sin embargo, y dentro de las concepciones de José Argüelles, ellos consideran que el tiempo es arte. Por lo tanto, ese día de no tiempo es el que tú tienes que hacer una introspección para darte cuenta que el tiempo, la cuarta dimensión en definitiva, es lo que tú tienes que utilizar como herramienta de conocimiento y de ayuda espiritual. Y por eso lo de las ceremonias de todo tipo y los concheros, pues que hacen sus cosas tanto en México como en otros lugares del mundo. Como Santiago, en Santiago y también la peregrinación de los concheros y los argüelles. No olvidemos que Santiago de Compostela es la tercera ciudad santa de la cristiandad, con una gran tradición no solo pagana y esotérica, sino también religiosa, católica, ortodoxa y romana. Es verdad. El José Argüelles este, que si no me equivoco, me corregiréis vosotros, pero que se creía la reencarnación del rey Pacal, ¿no? Tengo entendido, algo había leído por ahí de... Sé que ha escrito mucho sobre el rey Pacán Botal, en fin, el famoso de la lápida de Palenque, y sobre todo es en su obra, la gran obra, que es un poco donde estructura pues su interpretación personal del calendario maya, que es el Factor Maya. Es una obra imprescindible, ¿no?, para todos aquellos que quieran un poco pues entender pues casi ese aparente caos, que no es un caos, sino que realmente el calendario maya es verdad que se ajusta a una cronología mucho más coherente que el calendario gregoriano, ¿no? Esos 18 meses, por ejemplo, de 20 días que tiene su calendario civil, que son los 365 días nuestros, se ajustan más si son en ciclos lunares, ¿no?, en lugar de ciclos solares. Pero bueno, esto es algo largo para debatir. Pero es cierto que José Argüelles es uno como de los santones, de los grandes o sumos sacerdotes, que de los cuales se ha regentado muchísimo las teorías que ahora mismo se popularizan en función de los libros que él escribió en su momento y sobre todo el Factor Maya. Otra cosa es que esté o no esté equivocado en sus planteamientos. Yo entiendo que no, porque la verdad que cuando tú lees eso es pura matemática lo que lees ahí, es decir, no estamos hablando de cuestiones psicológicas, pero también es verdad que llega un tipo de conclusiones, sobre todo astronómicas, que son muy difíciles de demostrar. ¿Por qué? Porque según él, todos estos datos están basados en los mayas galácticos. De los mayas galácticos no tiene nada que ver con los mayas como etnia, con los que existen ahora, sino que nos iríamos más atrás. Es decir, aquella civilización que realmente, cuando edificó sus edificios, sabía perfectamente lo que hacía, con qué orientaciones y con qué simbología. Algo que, por desgracia, parece que se ha ido perdiendo con el tiempo. Otra vez, el famoso tiempo, y él es el que ha acuñado esa frase de que el tiempo es arte. Una frase que me encanta, y yo creo que la añadiría también diciendo que el tiempo es magia. A mí siempre me sorprendió, es una cosa, no sé vuestra opinión, pero en ciudades como Palenque o cualquiera de las ciudades precolombinas, mayas, incas, aztecas, nunca conseguí entender, me parece totalmente incoherente, y sobre todo, si se trata de mayas galácticos, ¿cómo es posible que unas culturas, que unas civilizaciones capaces de unos conocimientos matemáticos como tenían, astronómicos, arquitectónicos, luego hicieran cosas como los sacrificios humanos? O sea, nunca he conseguido entender eso. Y eso es algo universal, no ocurre solamente ahí, en todo el mundo. O sea, ¿quieres pensar que la evolución cultural o científica o lógica tendría que ir pareja a unos valores morales y evidentemente el crimen ritual, el asesinato ritual es la mayor abominación que existe, es, ¿no?, matar en el nombre de Dios? Es una evolución. Entonces, claro. Sitios como Palenque, que es flipante, que es maravilloso, o Tikal, o cualquier ciudad del México precolombino, que se hiciesen los aztecas las barbaridades que hacían y que se siguen haciendo ahora. Pero no sé si José Argüelles, pero desde luego hay muchos que defienden, desde luego hablamos siempre de investigadores heterodoxos, ¿no?, incluso historiadores heterodoxos, que defienden que ese conocimiento que tenían los mayas precisamente provenían de esos dioses a los que ellos con tanto ahínco veneraban, ¿no?, y que esos dioses, pues en cierto modo, hicieron que ellos evolucionaran quizás más rápido que otros pueblos, no de esa zona, de esa región, sino incluso de todo el planeta de aquel tiempo. Pero también esos dioses, pues a veces tenían ese rostro mal encarado. Un poco cabroncete. Exactamente, ¿no?, exactamente. Y había que rendirles de una forma culto y había también que saciarles, ¿no?, esas ganas de sangre o de muerte. De todas formas, yo creo que no es algo que se limite ahí, porque en casi todas las culturas del mundo, donde ha habido una evolución cultural o arquitectónica o del tipo que sea, es fácil encontrar que existe también mucha crueldad entre los mismos seres humanos. Yo recuerdo en Cartago, donde estuvo la segunda gran biblioteca, el segundo gran centro cultural del mundo, se han encontrado restos de sacrificios de niños. Hay una de las zonas de Cartago, de los emplazamientos arqueológicos, con cientos de lápidas donde había urnas de niños que habían sido quemados a los dioses. Sí, y algo Satanit, sobre todo eso, yo también estuve en Cartago. Nunca conseguí entender eso. Horroroso de todo. Un poco la explicación que dan, volviendo un poco al mundo maya, lo que dan, o por lo menos la explicación que actualmente dan los sacerdotes mayas sobre eso, tú lo que dices es que es cierto, se ha comprobado a nivel antropológico y a nivel histórico que al final de su ciclo empezaron a hacer sacrificios humanos, pero dice que eso no correspondía con el principio de su cultura, ¿no? Es decir, que empieza siendo una cultura de conocimiento y que luego por distintos avatares, incluido, como no, el cambio climático, ya sabéis que hubo algo es importante y extraño ocurrió en el mundo en el año 907 que terminó de una forma definitiva con la cultura, la civilización, no con los mayas, pero sí como la civilización. Entonces lo que comentan es que los sacrificios mayas se empiezan a hacer al final de su periodo, ese final del periodo clásico, precisamente para intentar que los dioses les favorecieran con los alimentos que, por desgracia, estaban desapareciendo por ese cambio climático, es decir, por esa época de sequía tan bestial que también, entre otras cosas, hizo que desapareciera la dinastía Tang en China. Fue en el mismo año, entre el 907 y el 910. En fin, entonces, parece que solo llegaron a hacer ese tipo de sacrificios humanos en la última etapa y solo de una manera totalmente desesperada, cuando ya había rebeliones civiles, porque los sacerdotes se daban cuenta de que o hacían este tipo de barbaridades o las barbaridades se las iban a hacer a ellos, a los propios sacerdotes. Eso es lo que dicen los sacerdotes mayas. No sé si era verdad o mentira, pero parece que habría como dos etapas, que sería una etapa de conocimiento y otra etapa, como decía Lorenzo, de involución. Pero también es cierto que esa etapa de involución, lo cierto es que coincide con ese tiempo de cambio climático en el que no hay agricultura, el pueblo empieza a desaparecer, empiezan a morir directamente, ¿no? Y lo cierto es que los estudios que se están llevando a cabo en los últimos años, meses, nos dicen que los cuerpos que se sacrificaban en un porcentaje muy alto es muy probable que se los comieran. Es decir, que los mayas llegaron a practicar el canibalismo. Por lo tanto, vete tú a saber si de una manera encubierta, en esta época de penumbra, de hambruna, pues no se utilizó el ritual ni más ni menos que para tener más proteínas. Vete a saber. Yo me temo que si fuera solamente un fenómeno que se diese entre los mayas, vale, pero yo creo que tendríamos que tener una percepción más global. Yo creo que es algo que está en algún estrato de la naturaleza humana. Tenemos, no olvidemos que somos animales y depredadores, y cuando algo como los sacrificios humanos se da en todas las culturas a lo largo de toda la historia, creo que el problema está adentro. Que a lo mejor había que hacer una lectura más junguiana, quizá, porque es algo que se repite en todas las tradiciones. Y por desgracia sigue existiendo todavía hoy. En México hay un repunte de la criminalidad ritual, lo que está ocurriendo ahora con el narcotráfico en México, el tipo de ejecuciones que hacen los cárteles de la droga, que están reproduciendo además muchas veces los sacrificios aztecas, están haciendo esas auténticas barbaridades, que coincide además con todo un resurgir del nacionalismo mexicano, del nacionalismo azteca en México, y yo creo que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana. En toda la zona andina, en toda la zona andina de Perú, Ecuador, también se están produciendo rituales que se asocian al narcotráfico, pero que es una auténtica barbaridad. Te llevan a tiempos pretéritos donde eso se practicaba de otras formas, de otras maneras, con otras caras y con otros elementos, pero que en definitiva siempre está ese elemento ritualístico, ¿no? Y se está vistiendo, ¿no? En cierto modo con una pues cierta idea, ¿no? De que son determinados cárteles, una especie de venganzas entre clanes, pero realmente lo que hay detrás o lo que parece que detrás también son elementos rituales que no solo en México sino en toda esa parte de la cornisa americana se están produciendo, y llama la atención. La verdad es que, Manuel, ahí has dado en un punto interesante que habría que investigar. Sí, es un tema para profundizar, lo que pasa es que da miedo profundizar. Sí, desde luego. De todas formas, el miedo y la superstición siempre en los pueblos pues está latente, pero independientemente, si luego quieren coger, intentar denunciar algo a las autoridades pertinentes, como no tienen quién les puede ayudar en condiciones, pues claro, tienen que acogerse a cualquier cosa y están totalmente indefensos, vamos. Sí, lo que está pasando en México parece sacado de un guión cinematográfico. Yo no sé si llegasteis a ver unas imágenes que en un principio resultaban tan dantescas que parecían un montaje, que se difundieron a través de la red, ¿no? Se enviaron en diferentes archivos a determinadas personas donde se veía pues una especie de, literalmente, de desmembramiento de un joven, un adolescente, en una parte determinada de la selva, perdón, de la montaña peruana, ecuatoriana, por ahí andaban, no daban un lugar exacto, se decía que era por ahí, se veía pues una serie de personas, unos vestidos como antiguos chamanes, haciendo un ritual y literalmente descuartizando el cuerpo de un joven que posteriormente era entregado a los cóndores que había en la zona. Sí, se asociaba al narcotráfico, recuerdas, Manuel, se asociaba al narcotráfico, pero realmente lo que había detrás era un ritual. Que luego le queramos dar el nombre que queramos, pero lo cierto es que había un ritual. Aquí ya hemos tocado varias veces, hemos hablado varias veces del caso de Adolfo de Jesús Costado, de los narcos satánicos de Matamoros, que es... Bueno, se han hecho un montón de películas, no solo La Perdita Durango, de Álex de la Iglesia, que está muy documentada. Yo siempre menciono la anécdota de una entrevista que le hicieron a Álex de la Iglesia cuando él presenta la película, el papel de Adolfo de Jesús Costado lo hacía Carlos Bardem, y él decía que si él hubiese reflejado la historia real, no se la creería nadie. O sea, que le había echado mucho teatro a la historia real, porque la historia real era mucho más espeluznante. En la historia real, un control de carretera totalmente accidental, que es como se descubren estas cosas, descubre una banda de narcotraficantes que tenían como base de operaciones un rancho en el norte de México, ya en la frontera con Estados Unidos, en Matamoros, donde cuando empiezan a investigar, se hace la inspección ocular y se empieza a hacer un registro, llegaron a encontrar hasta 14 cadáveres de personas que habían sido sacrificadas por una banda de narcotraficantes que practicaba una forma de palo mayombe totalmente blasfema y totalmente aberrante, que no tiene nada que ver con el palo mayombe, con la reglamonte cubana, y que estaba liderado por un tipo, este tipo Adolfo de Jesús Costado, cubano de origen, pero casado con una española. Se hacía corbatas con las vértebras. Con la espina dorsal de un estudiante. Sí, impresionante. Hemos empezado esta conversación hablando del Día de Santiago y decías, Manuel, que Santiago de Compostela es uno de los tres principales centros de peregrinación, centros del cristianismo. Otro de ellos, otro de esos tres lugares es Jerusalén. Ahí estaba el Templo de Jerusalén, un templo que, bueno, siempre ha habido diferentes intentos por parte de grupos de todo tipo, de todo calibre, de todo tipo de ideologías, y ahora llega un nuevo intento más de reconstruir el Templo de Jerusalén. Sí, pero está bien, porque ahora Indiana Jones no iría a buscar el Arca de la Alianza a Jerusalén, sino que sería Brasil, que siempre tiene mucho más salsa, mucho más sabor, mucho mejor clima, y estaría muy bien. Pero en Israel, la policía israelí llegó incluso a crear una brigada especializada en grupos mesiánicos y apocalípticos, porque claro, te puedes imaginar lo que llega a Jerusalén. Uh-huh. Jerusalén en Semana Santa es una cosa divertidísima, además coinciden, es una ciudad santa para tres religiones, para el Islam, para el judaísmo y para el cristianismo, pero es que dentro del cristianismo, ahí, yo he visto cosas allí, vamos, la... el Santo Sepulcro y los santos lugares, es que literalmente acaban a cuerpos de Cristo, por decirlo así. Los ortodoxos con los coptos, con los católicos, los protestantes, bueno, es un testigo. Bueno, pues ahora la historia viene desde Brasil, donde una organización que ya es una vieja conocida de aquí de España, la Iglesia Universal del Reino de Dios, de Edir Macedo, planea construir una réplica enorme del Templo de Jerusalén, bueno, según como ellos intuyen que era el Templo de Jerusalén, de lo que lo único que se conserva ahora es el Muro de las Lamentaciones, uh-huh, que se encuentra ahí en Jerusalén precisamente, que es un punto clave para el judaísmo, bueno, punto principal del judaísmo internacional. Bueno, pues la noticia ha llegado esta semana, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una organización de corte evangélico que mueve una cantidad de dinero inmoral en España, tiene propiedades en todos lados, canales de televisión, canales de radio. Me consta que los responsables de la investigación de sectas en la policía en España han intentado ya de todo con ellos, pero no ha habido manera me contaban que en observaciones, en vigilancias que se han hecho de sus centros, veían salir la gente con sacos de dinero, literalmente sacos, de los donativos, de las donaciones, sobre todo ahora que hay una gran comunidad latinoamericana que es la que tiende más a acudir a los cultos evangélicos. Bueno, es que es una cosa exagerada, y precisamente como está en la crisis no les ha afectado, a ellos se pueden permitir plantearse la construcción de una réplica del Templo de Salomón, del Templo de Jerusalén en Sao Paulo, que costará algo más de 110 millones de dólares. Se trata de un edificio de 12 pisos de altura, con una superficie de 70.000 metros cuadrados, en el que planean que pueda realizar oficios con más de 10.000 fieles, un coste que en realidad llega a los 113 millones de dólares, según está estimado, y que permitirá mantener un auditorio para 500 personas, 36 escuelas bíblicas para atender a unos 1.000 niños y varios estudios de radio y televisión, porque Emir Macedo, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es un gran estratega, siempre ha tenido muy claro que los medios de comunicación, la proyección mediática, la prensa y la televisión, es la mejor manera de difundir la palabra de Dios y de cobrar por ello, ¿no? Claro. A mí me gustaba más el proyecto que tenía Israel, que siempre es más divertido, el construir en Jerusalén la embajada para los extraterrestres. El Claude Borion es más entretenido, ¿no? No coló, ¿verdad? No coló. No coló. Él está bien asentado en Canadá, claro. Pero bueno, hay una organización, lo tiene muy bien montado. Una organización ultraortodoxa en Jerusalén, bueno, en Israel en general, que creo que se llama el Instituto del Templo, que son esos que están preconizando que venga por fin el tercer templo, construirlo ya de una vez, porque ya consideran que es el momento, y por lo tanto pues ahí para ellos, y ahí sí que se termina una etapa y empieza otra, ¿no? Y tienen una maqueta en su sede del Instituto del Templo, una maqueta de lo que debe ser ese tercer templo de Jerusalén, también en función de las medidas y lo que ellos pensaban que era el Templo de Jerusalén, ¿no? Porque después del año 70, cuando fue destruido por las tropas de Tito, pues todo lo que queda son suposiciones de lo que pudo haber sido ese Templo de Jerusalén. Pero vamos, que cada uno tiene en mente el construirlo, el que se den los signos favorables, en fin, los vaticinios, para que llegue el momento de construir el tercer templo, en este caso de Salomón. Lo malo del Instituto del Templo es que lo quieren hacer donde ahora está pues la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, con lo cual va a crear ciertos problemas. Era mucho más más divertido lo de Israel, porque el proyecto de Israel, la construcción del templo, embajada que quería realizar en Israel, tenía forma de, como es el símbolo de su organización, de la estrella de David, pero con una esvástica nazi en el medio. Claro, en cuanto llega a Jerusalén con eso, lo corrieron a gorrazos. Lo llamas imprecisivo, ¿no? Lo de la esvástica allí no lo llevaba muy bien. ¿Y pedía patrocinio también o no? Sí, sí, patrocinio y jóvenes doncellas voluntarias para el templo. El instituto del templo está corriendo a gorrazos todavía, ¿no? Sí. ¿Música basada en los genes o música genética o música derivada de un código genético la canta un coro? Es música gebinética. Sí, lo que vamos a escuchar es raro de narices, porque es la primera vez que se hace algo así. Y cuento un poco, en fin, los antecedentes y luego escuchamos parte de esta música que es muy original y basada precisamente en el código genético, en el ADN. Se interpretó por vez primera el pasado 13 de julio en la sede de la Real Sociedad de Medicina de Londres, y allí, ante un selecto auditorio, un conocido coro londinense interpretó una partitura que la han denominado Alelu. Luego digo por qué se llama Alelu, que es una composición en la que cada miembro, y son 40 miembros los de esta orquesta o de este coro, cantaban fragmentos de su propio código genético. La pieza, en fin, se puede decir que está elaborada tanto por músicos como por científicos, en este caso genetistas. La idea surge cuando un anestesista, Andrew Morley, bueno, se da cuenta de que las notas musicales tenían cierto parecido con unas secuencias genéticas, las secuencias genéticas del ADN. Así que Morley consigue, según él, ver la belleza escondida en las cuatro letras o las cuatro bases nitrogenadas del ADN. Acordaros que es la A de adenina, la C de citosina, la G de guanina y la T de timina. Entonces, a partir de esas combinaciones, lo que hace es asignar una pauta, una nota musical a cada una de estas letras, y lo que hace es hacer combinaciones en función del genoma que tiene cada uno de los que van a participar en ese concierto. Tiene que elegir a un músico. En este caso, eligen a Michael Zeb Gordon, y enseguida se dio cuenta que, efectivamente, asignando una nota a cada letra, era posible crear una auténtica composición musical a partir de las secuencias genéticas. Entonces se entusiasman todos, como diciendo, bueno, es verdad, aquí no solo vemos un pentagrama con notas, sino que ese pentagrama está asociado a estas bases nitrogenadas o a estas cuatro letras que componen el ADN del ser humano. Y a partir de ahí empiezan a hacer cosas como que se puede aplicar música al código genético, pero no un código genético cualquiera, sino a lo de los participantes. Incluso tiene letra. Tiene una letra que, en fin, la compuso una poetisa conocida, que es Ruth Padel, y que, por cierto, es una descendiente del naturalista Charles Darwin. Como veis, todo está relacionado, todo está imbricado, ¿no? Y dicho lo cual, pues juntaron un poco todo este galimatías, aparentemente, y fue interpretado por la New London Chamber Choir, que es la orquesta especializada en interpretar, pues entre otras cosas, la enrevesada música electrónica moderna. Por lo tanto, esta partitura le resultó facilísima, porque es todo básico. Entonces, lo que vamos a ir escuchando, la pieza coral, comienza con una única voz, cantado a un ritmo sencillo, en la que se vayan añadiendo más y más voces en una complejidad creciente. Como vamos a seleccionar un pequeño trozo, porque la partitura completa dura 20 minutos, yo creo que es el momento, después de esta introducción, ver cómo se van solapando las voces de los distintos miembros de este coro, teniendo en cuenta, y eso que no lo olviden los oyentes, que cada uno de los miembros del coro, la melodía que él está entonando corresponde a su propio código genético. Uh-huh. Vamos a verlo. Es particular, y ahora os voy a explicar por qué se llama esta composición Alelu. No que estemos todos alelados escuchando, ¿no? Esto, sino porque todos los seres humanos compartimos más del 99% de nuestro material genético, pero ese 1% es, en fin, existen esos genes con una serie de polimorfismos que hacen que tenga una estructura genética cada uno de nosotros, es decir, que nos diferencia de los demás. Bueno, pues esas formas diferentes reciben el nombre de alelos. Es decir, todas las variaciones que se pueden presentar en un gen son esos alelos, y de sus combinaciones dependen aspectos específicos de nuestra individualidad. Es decir, por decirlo de otra manera, el 99% nos une a todos como especie humana, pero ese 1% nos hace ser distintos a cada uno. Somos individuales, cada uno tenemos nuestra personalidad. Ese es nuestro alelo. Por eso la partitura se llama así. Cada uno está contando su propio alelo. Está bonito. Aquí ya están increchendo total. Aquí ya es el desmadre. Aquí el alelo se ha desorbitado. Estaría encantado, Juan Ignacio Cuesta. Ya no solamente hay música de las esferas, sino que hay música de los genes. ¿Eh? Seguro que lo ha hecho ya, seguro que lo ha compuesto. Cogería la guitarra ahora mismo y empezaría a tocar su código genético, pero con sus genes de verdad. Pero el código genético de Juan Ignacio es muy heavy metalero, ¿verdad? Sería otro tipo de sintonía diferente. Más rockerillo. Lorenzo, los esqueletos decapitados de York. Sí. Un cementerio, presunto cementerio de gladiadores. Pues ya que hemos empezado con temas agradables, vamos a continuar, ¿no? Hemos pasado de narcosatánicos y nos vamos a... Vaya nochecita. Empezamos con el apóstol Santiago. De todas formas, es que tú y yo, Manuel, de todas formas no nos podemos juntar. No, tenemos mucho peligro, tenemos mucho peligro. Bueno, pues es un hallazgo muy interesante, ¿no? Se ha producido en York, al noroeste del Reino Unido, precisamente ahora que precisamente la localidad de Norwich, en el condado de Norfolk, están volviendo a producirse pues las visiones de estos gatos gigantes que tanto le gustan a Jesús. Están ahí ahora mismo pues bastante alertados, ¿no? Alarmados las autoridades, al tiempo que bueno, pues que se ha descubierto esto. Es un pequeño apunte para que veáis que también en el Reino Unido se producen noticias de este tipo. Los aliens, que por cierto también los círculos de cereal, o sea que casi siempre en los veranos coinciden esos dos fenómenos paranormales. Es la edad de oro del misterio ahora mismo en el Reino Unido, lo mismo que es la edad de oro del deporte español, hay que decirlo. Si no lo dice, revienta. Es que cada uno elija lo que prefiera, yo lo tengo muy claro. Es que hoy ha sido un día importante. Ha sido un día importante, estamos contentos todos. En fin, lo cierto es que un equipo de la Fundación Arqueológica de York ha descubierto pues lo que consideran el cementerio de gladiadores mejor conservado del mundo. Estamos hablando de que además se encuentra en el centro de la propia ciudad. York es una de las ciudades más importantes del noroeste del Reino Unido. Pues bien, junto a lo que se estimaba que era una antigua vía romana, ha aparecido este cementerio donde se han hallado, el hallazgo se fue hecho en el año 2004, pero es ahora cuando han dado a conocer el descubrimiento al confirmar algunas de las sospechas iniciales, entre otras era precisamente esta. ¿Qué tiene de raro este cementerio? Pues que de los 80 cuerpos que se han encontrado, casi el 50%, hablamos de 40 de ellos, estaban decapitados, pero además habían sido decapitados por un arma blanca de gran tamaño y muy afilada, de considerable tamaño. ¿Por qué en un principio se desestimó que pudiera tratarse de gladiadores? Porque la historia nos dice que los gladiadores que perdían en la arena eran ajusticiados, eran ejecutados con pequeñas dagas que le atravesaban su garganta. El hecho de que hubiera un arma de este considerable tamaño pues les ha hecho pensar que iban pues por el camino equivocado. Lo cierto es que la pista que faltaba, la pista que ha confirmado que están ante un cementerio de gladiadores, es el hecho de que han encontrado restos óseos que aparecen con mordeduras impresionantes, tanto de león como de tigres, como de osos, de animales salvajes, que evidentemente en una comunidad de 80 personas que más del 90% tengan este tipo de mordeduras, pues la verdad es que es bastante raro y casualidad si no es atribuible a gente que en un momento determinado se pudo enfrentar en el coso a estos animales salvajes. De hecho, Kurt Huntermann, que es el jefe de campo de la excavación arqueológica y responsable del proyecto, con este nombre no puede ser otra cosa, pues es el que ha confirmado que esos 80 cuerpos, más de la mitad, estaban decapitados, y además ha asegurado que han podido comprobar que en varios casos los cráneos habían sido separados del cuerpo utilizando algún método o algún tipo de arma pesada muy afilada. Como os digo, en principio ese dato fue lo que hizo que se alejara de esta tesis, pero como os digo, la pista fundamental ha sido encontrar estas mordeduras, y además el propio Huntermann ha dicho que no hay muchas ocasiones en las que alguien pueda morir por algo así, como es lógico, ¿no? Y que además tenga otras heridas y haya sido decapitado. La decapitación en este caso se atribuye a una costumbre que se pudo practicar exclusivamente en época romana en este condado, en esta ciudad de York. Por lo tanto, estaba completamente alejada en cuanto a esas costumbres del resto del Imperio Romano. Y no solo eso, también ha llegado a la conclusión de que los restos van desde el siglo I hasta el siglo IV después de Cristo, por lo tanto estaríamos en ese periodo ya de decadencia del Imperio. Y además, solo 14 han sido hallados con ajuar funerario. Por lo tanto, te dan a entender que eran solo 14 los que podían tener una cierta importancia, una cierta clase dentro de los estratos sociales de aquella época, de las personas que están ahí enterradas, y que los otros, casi con toda seguridad, ahora sí lo afirman, son gladiadores. Por lo tanto, estamos ante algo que yo creo que es muy interesante. Además, creo, si no recuerdo mal, que debe ser el primer enterramiento de gladiadores que se ha encontrado en todo lo que era el Imperio Romano, que llegaba hasta ahí. Efectivamente, no, creo que no se ha encontrado ninguno. Pero yo recuerdo también, hace unos años, que se halló la tumba de una mujer gladiadora. Y también era en el Reino Unido. Sí, en Hertfordshire. Sí, además era, recuerdo aquella noticia porque se pensaba, ¿no? Eran unas suposiciones, porque ahí sí que era una tumba individualizada, enterrada en un ataúd de madera. De la madera no quedaba nada, pero sí quedaban los clavos y una cinta de cuero que parece ser que revestía al ataúd. ¿Y por qué se sabe que era una gladiadora? Pues por los músculos que tenía. Era más alta de lo normal, tenía, parece que, una corpulencia notable, eso se puede saber por los huesos, y porque además sí que debía ser una de esas mujeres que gozó de fama y popularidad, porque sí tenía su ajuar correspondiente. Se sabe que había gladiadoras en el Imperio Romano y que en algunos casos, bueno, gladiadoras, por lo menos mujeres que luchaban en la arena, no gladiadoras en el sentido clásico, es decir, que se pusieran ahí su casco con su pilum y con su red, no creo, pero tanto Marcial como Petronio, por ejemplo, hablan de que había mujeres, incluso algunas de alta clase, o sea, lo que pasa es que lo hacían por diversión, que bajaban a la arena para divertirse un poco con lo que había allí. No sé si se jugaban o no se jugaban la vida, pero se podría llamar desde una forma muy amplia gladiadoras a este tipo de mujeres. Ahora haces pilates y antes hacías lucha un poquito. Sí. Y una de ellas, pues parece que fue enterrada en Hertfordshire, que posiblemente tuviera relación por la cercanía con estos gladiadores que se han encontrado en York. A mí esta noticia me retrae otra vez a la reflexión anterior, porque quizá estamos ya tan acostumbrados a la violencia y tan insensibilizados que tampoco nos paramos a mí me vuelve a surgir esa paradoja, la crueldad terrible que implicaban los gladiadores, que implicaba la muerte en el circo romano, las escuelas de gladiadores, que eran esclavos al fin y al cabo, eran personas que eran traficadas y que eran obligadas a matar y a morir para el entretenimiento del imperio. Volvemos a lo mismo. Me sorprende que una cultura como el Imperio Romano, al que debemos las calzadas, los acueductos, los puentes, capaz de esa majestuosidad y de esos conocimientos y demás, que luego se dedicase a divertirse con el sufrimiento y la tortura. Algo no está bien dentro del ser humano. Bueno, será la forma de mantener tranquilo al pueblo, ¿no? Pan y circo, ¿no? Efectivamente, para que no se revuelva. No, bueno, nos movemos del Reino Unido, Jesús, Stonehenge, pero no es Stonehenge de lo que hablamos, sino de algo muy parecido, y no en piedra, sino en madera. Pues sí, lo que pasa es que la madera también ha desaparecido como el ataúd de madera de la gladiadora, pero todos los indicios nos llevan al mismo punto, y es que no había solo un Stonehenge, el que conocemos ahora, el que se mantiene, el que está hecho en piedra, el que tiene más o menos unos 30 metros de diámetro, sino que había un segundo Stonehenge y posiblemente, y aquí está lo bueno, un tercero. Me explico. La noticia que se ha comentado y se ha divulgado esta semana, erróneamente hablan de otro Stonehenge, un segundo Stonehenge, que sería, bueno, pues esta estructura de madera que se ha localizado, y además pues es una investigación muy amplia donde entran, entre otros, investigadores de la Universidad de Birmingham. Pero lo que se ha encontrado, efectivamente, es cierto, es una zanja, y en esa zanja una serie de agujeros, de fosos, donde supuestamente iban estos postes, estos obeliscos, hasta 24 obeliscos de madera de unos 8 metros de altura cada uno. Todo el complejo circular también tendría unos 25 metros, por tanto unos 5 metros menos que el Stonehenge de piedra actual. Está situado a unos 900 metros al noroeste de distancia de Stonehenge, y todo indica, ya digo, que estarían unidos por un camino ceremonial. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando ni más ni menos que de rutas procesionales. Es decir, el Stonehenge de ahora, cuando se hizo una investigación hace un par de años, se sabe muchísimas cosas desde el Stonehenge, es decir, ya no tiene tanto misterio. Me refiero que está rodeado de dos tipos de piedra, es decir, esas grandes piedras calcáreas, que son las más monumentales, y luego unas piedras más pequeñas interiores, lo que llaman las piedras azules, que son las doleritas. Bueno, pues, hace poco, el año pasado, se encontró otro Stonehenge de piedra. Tampoco están las piedras, pero sí está lo que se supone que era un Stonehenge mucho más pequeño. en este caso situado a 1.5 kilómetros de distancia al sureste del actual Stonehenge. 25 piedras azules son las que conformaban este círculo. Curioso lo de las piedras azules, porque las piedras azules eran las piedras más sagradas que existen en Stonehenge. No son las piedras megalíticas del exterior, sino las interiores. De hecho, se utilizaban también como amuletos. Hoy se sabe que Stonehenge, el auténtico, y estas estructuras que se han encontrado, parece que son de la misma época. Estamos hablando de la Edad del Bronce y, por lo tanto, del año 2300 a.C. Antes hablaba de que sería del 2600, por los restos los restos orgánicos y que las pruebas que se han hecho con el carbono 14... se ha demostrado que son del 2300. Por lo tanto, hay que acercar un poco esa antigüedad. Curiosamente, en una época, por ejemplo, en la que en Malta desaparece la cultura megalítica. En Malta, en el 2500 aproximadamente, desaparecen, es decir, ya no siguen construyendo los megalitos de Malta, de esos que comenté la semana pasada, como el de Tarsier, como el de Halsafieni, en fin, como el de Gadarkin. Y, paradójicamente o curiosamente, aparece una cultura megalítica en Gran Bretaña. ¿Casualidad? ¿No casualidad? En fin, lo dejamos ahí a los oyentes que determinen un poco sus hipótesis. Pero lo cierto es que estaríamos hablando de tres Stonehenge. Uh-huh. El original, el que conocemos, el que ahora mismo pueden ver las visitas y los turistas. Estaría el que se descubrió el año pasado, que estaría relacionado con esas 25 piedras azules, de las cuales no queda ninguna porque se sabe que las piedras azules se recogían como amuletos y como, bueno, casi talismanes de curación. Y ahora estaría este otro Stonehenge, que por cierto los tres están alineados, sería bueno verlos en un mapa, algo de lo que apenas se ha escrito porque estamos hablando de descubrimientos muy recientes, pero estarían alineados no ya desde una posición astronómica, que estoy convencido de que sí, lo que pasa es que todavía faltan los datos, pero sí como caminos procesionales, caminos de peregrinaje donde se hacían determinados rituales en función de qué Stonehenge estuviéramos hablando. Más o menos todos son de la misma época, del 2300 al 2000 a.C. La diferencia es que este solo era de madera, se sabe que era de madera, que tenía, no sé si sabe porque se les acabó la piedra, era más modesto porque tenía otro tipo de fines ritualistas, pero solo de madera, que tenía 24 obeliscos y que está situado a menos de 1 kilómetro del actual Stonehenge. Todo eso es lo que nos hace pensar que, lejos de lo que se había dicho hasta el momento, que era la única estructura megalítica del sur de Gran Bretaña, es esta que estaba en Salisbury, pues todo lo contrario. En aquella época había tres estructuras, dos de piedra, por lo menos dos de piedra y una de madera. Y cuidado, no encuentren todavía una cuarta. Y todas ellas aparentemente relacionadas con la medicina. No eran lugares para morir, sino que eran lugares para curarse. Lo que pasa es que luego servían de cementerio. Una vez que no eran curados, como pasaba con determinados personajes famosos incluso, como un arquero, ¿no?, que se recorrió ni más ni menos que casi 1000 kilómetros para llegar a Stonehenge, luego eran enterrados, pero en las afueras, en los alrededores. Y luego recogían esas piedras azules como... Bueno, pues como cuando uno va a Santiago de Compostela recoge una concha de peregrino, pues lo mismo, la misma finalidad tenían estas piedras azules. Entonces, bueno, pues sí es bueno que este tipo de noticias, verlas con toda su amplitud, verlas con toda su profundidad, porque, y ya lo digo, es erróneo que digan que se ha encontrado un Stonehenge. Sería el tercero. Uh-huh. Más importante, menos importante, no lo sé, pero complementario sin ninguna duda. Pues ahí tienes la explicación, ¿no?, de que construyeran con madera. Se llevaron las piedras a los peregrinos. Hombre, ya se las llevaban. Directamente. A mí me parece muy interesante el comentario que acabas de hacer, que eran como ruedas de medicina, ¿no? Que es que existen esas ruedas de medicina, esas formaciones de piedras en otras partes del mundo, en Asia. Yo recuerdo haber descubierto, haber encontrado una enorme, colosal, en el norte de Mongolia, que me tuvo loco mucho tiempo preguntando a arqueólogos y demás, así descubrí yo la historia esta de las ruedas de medicina, que luego sé que existen en Canadá, en Norteamérica, que estaban asociadas muchas veces a los indios norteamericanos, pero que probablemente tiene que ver con las migraciones a través del estrecho de Bering y que hubiesen llegado de allí, de Siberia, de Asia, del origen del chamanismo, donde nació el chamanismo. No sé si puede tener que ver con lo de Inglaterra. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver, porque precisamente lo de las ruedas de energía tenía también que ver con un tipo de medicina que se aplicaba. Es decir, que era caminar a través de unos senderos muy concretos que luego tenían que ver con lo que se llamaba la incubación, es decir, que había una serie de personas que entraban en trance y a través de sueños te decían exactamente qué dolencia tenías y qué remedios tenías. Esto se sabe que también se practicaba en la época prehistórica, lo sé porque he llegado hace muy poco de Malta y sé que en el hipogeo de Halsafieni, en Paola, en Malta, se hacía precisamente eso, también la incubatio, para pronosticar lo que tenía el paciente o, sencillamente, pues un vaticinio o un oráculo. Ese tipo de cosas funcionaban. Es decir, en la edad de piedra, que esa, en este caso estamos hablando de la Edad de Bronce, que es ya muy posterior, pero en la Edad de Piedra se sabía perfectamente que este tipo de peregrinaciones a lugares santos, y los lugares santos estaban relacionados precisamente con la acupuntura de la tierra, que eran los menhires, que eran los dólmenes, que eran este tipo de construcciones megalíticas, es decir, en el fondo recoger la energía telúrica de la madre tierra, un poco de la Pachamama, todo eso tenía que ver con ese tipo de circuitos de recorridos que se hacían antiguamente en los templos egipcios, en los que tú acabas de comentar, Manuel, y lo que se hacía probablemente en este tipo de ruedas alrededor de los tres Stonehenge. Fíjate la lectura que podemos hacer. Evidentemente puede ser comprensible que existan paralelismos culturales, que tú además cuando estás en Siberia y ves los tipis, que son auténticos tipis de los apaches o de los indios norteamericanos, exactamente iguales, la tradición, los tambores, lo que utilizan los chamanes en Siberia es exactamente igual que lo que utilizaban los chamanes, incluso esas ruedas de energía. Es comprensible una conexión a través del estrecho de Bering, además está bastante documentado que hubo migraciones. Evidentemente eso no se puede justificar con que exista esos mismos elementos mágicos o rituales en otras partes del mundo como el Reino Unido, a menos que de alguna manera todos los seres humanos o nuestra forma de entender a Dios en el fondo sea la misma. O sea, el mismo problema que existe con los petroglifos, que haya petroglifos exactamente idénticos en Canadá, en África. Hay dos teorías, o bien que existió una relación imposible entre todas esas culturas en un pasado remoto, o bien que evolucionamos al mismo tiempo y que la forma de entender a Dios o de buscar la espiritualidad en todas las razas, en todas las culturas, es la misma. Es que esa rueda de peregrinación, esa rueda de energía, o como queramos llamarlo, tiene su referente también en la Edad Media, por ejemplo, en los laberintos de las catedrales góticas. Es decir, no deja de ser un elemento pagano al que la gente iba a peregrinar, el que tenía el conocimiento lo ejercía como tal, o por ejemplo también una de las explicaciones, recordáis, que se daba a la cola del mono de Nazca, que es también pues un auténtico laberinto era sí. Precisamente esa, ¿no? Que tanto chamanes como gente santa o gente normal acudía a esta zona del desierto de la Pampa de San José de Socos en Perú, precisamente en peregrinación, iban concretamente a este lugar y iniciaban ese caminar, ¿no?, por los círculos concéntricos, como una forma también de alcanzar esa espiritualidad que se buscaba allí e incluso en ocasiones la sanación. Vamos rápidamente con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. También ya sabéis que si nos escribís durante el programa y participáis en la tertulia con vuestros comentarios a propósito de los temas de los que estamos hablando, sorteamos dos libros entre todos vosotros: Desafíos a la Historia, de Lorenzo Fernández, y Secretos Medievales, de Jesús Callejo. Vamos con unas consultas. Pues mira, comenzamos con Rubén, que quiere hacer su aportación sobre el comentario que se realizó en el programa a relación con el budismo. Dice que la relación de budismo y feudalismo en la tertulia 31 de mayo, pues que él no está muy de acuerdo. Dice: soy budista de una escuela de budismo tibetano, rechazo de plano la defensa del feudalismo como sistema de organización social, pertenezco a la línea tibetana del Vajrayana, el linaje Karma Kapgu, vosotros sabréis más, cuyo líder espiritual es el Karmapa de la Corona Negra, y si bien la identidad de la reencarnación de Karmapa queda sellada en cada momento por el Dalai Lama de turno, muchos no reconocemos el liderazgo espiritual de este último. Y dice que su opinión, y ahí la de muchos budistas occidentales, es que el Dalai Lama es un líder político que lucha por su propio interés, defendiendo, tal y como decía, su modelo feudal. Y muchos budistas abogamos por un Tíbet libre y democrático, con plena separación del poder político. Eso es un poco lo que comentamos cuando se hablaba de no se puede asociar, por supuesto, budismo a feudalismo. Dijimos que era un budismo tibetano, y sobre todo el budismo tibetano asociado al Dalai Lama. Dentro del budismo tibetano también hay distintas ramas. Y es muy interesante subrayar eso, porque tendemos a ver todas las religiones como si fueran una unidad, y de la misma pluralidad que hay en el cristianismo, que hay un montón de sectas y grupos, existen todas las demás, incluido el budismo. Hay líneas muy diferentes, muy enfrentadas entre ellas. Pero yo sí creo que existió en su momento de esplendor un gran poder económico detrás de los monasterios budistas, hasta que llegaron las purgas stalinistas y todas las barbaridades que se hicieron en su momento. Pero igual que la Iglesia católica en países como España estaba asociada a un gran poder social, a un gran poder económico, los monasterios, a pesar de los simpáticos que son, calvitos, con su túnica naranja y demás, también tenían sus propios demonios. El budismo no se libra tampoco. Pues Carlos nos comenta que informa, bueno, de que en una noche de la del 19 vio en Sagunto, en Valencia, que se fijó que teniendo una noche clara y limpia, pues una luz muy intensa que podía apreciarse y que hacía ligeros movimientos aproximadamente sobre las 10:30 y durante bastante tiempo. Además, también vio que había pasado antes una trayectoria de un avión, y que pregunta si podía ser un fenómeno ovni, o que si pudo haber sido que si alguien más lo pudo ver. No sabemos si alguien más lo vio, pudo ser un fenómeno ovni, pudo no serlo, pero son muy poquitos datos. Claro, desde el mismo momento en que él no sabe lo que fue, lo que era, era un ovni, y Sagunto es una zona con ya con tradición de casos importantes. Llegamos a las noticias, en Onda Cero nos vamos a poner al tanto de toda la actualidad en España y en el mundo, y después continuamos con más asuntos y con más temas en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Vamos a hablar de los Guanches en la segunda hora, del descubrimiento de una ciudad perdida en las selvas de los Andes y de nuevas informaciones respecto al esoterismo del nazismo. Temas apasionantes que llegarán dentro de tan solo unos instantes, unos minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos, segunda hora de programa, segunda hora de tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal. Lorenzo, decía, descubrimiento en la selva de los Andes, una ciudad perdida. Una más. La verdad es que cuando se ponen a limpiar selva a esas alturas, porque hablamos siempre de 3.000 metros, por encima de los 3.000 metros, ¿no? Pues casi siempre se encuentra algo. Date cuenta que hoy en día, a mí lo que me sorprende terriblemente, incluso más allá de los sacrificios humanos, ¿no?, de lo que hablamos anteriormente, que parece que es algo innato al ser humano, independientemente de eso, en una época tan tecnificada en la que prácticamente tenemos satélites que están barriendo hasta el más pequeño milímetro de planeta, sacando matrículas, sacando nuestra cara cuando no nos los esperamos, de golpe y porrazo te das cuenta que hay ciudades que todavía permanecen perdidas y que son imposibles de encontrar, salvo que sea precisamente con eso, con la fuerza, con la voluntad y con una expedición que acuda a estos lugares. Pues bien, la ciudad fue encontrada hace 2 años, ahora es cuando se están empezando a dar los primeros datos, porque es cuando se ha empezado a limpiar de selva. Estamos hablando de la zona andina del norte de Perú, casi frontera con Ecuador, ciudad que se ha encontrado, como digo, a más de 3.000 metros de altitud, en el distrito de Jamalca, en la provincia norteña de Utcubamba. El río Utcubamba, el que no lo conozca, es un río de estos salvajes que desciende desde las alturas de los Andes y que en la selva ya se funde con el Ucayali y con el Marañón, dando pie a ese magnífico río que es el Amazonas. Pero para llegar a esta zona tienes que ir siempre a la vera del río. Si tienes la mala suerte de que hay una crecida del río, el río va arrasando todo lo que encuentra a su paso, por lo tanto añade más dificultad al hallazgo que se ha realizado. Estamos hablando de una ciudad que aparentemente lo que se ha descubierto hasta ahora son 4,85 hectáreas de extensión, es decir, es una auténtica barbaridad. Pertenece a la cultura, pues ese nombre que siempre decimos que parece un insulto, ¿no?, la cultura Chachapoyas, una de las culturas más sorprendentes, enigmáticas y desconocidas de todas las que hay en el Perú, ¿no? Se supone que la ciudad en sí, la que se ha hallado ahora, puede tener una antigüedad milenaria, más de 1.000 años de antigüedad. Sí, hago un inciso diciendo que aunque Chachapoyas suene muy mal, la definición de Chachapoyas es los hombres de las nubes o los hombres de la niebla, que es un nombre quizás un poquito más romántico, ¿no? Pues bien, de los Chachapoyas muy poquito sabemos. Es una cultura tremendamente enigmática, solo que fueron derrotados por el Inca ya por el año 1475 y que con la llegada de los españoles pues se aliaron con estos. Y destacaron, según las crónicas de Pedro Cieza de León, destacaron especialmente por la ferocidad en la lucha, es decir, era gente absolutamente guerrera. También tenían una característica, por ejemplo, muy común a los pueblos de la antigüedad, a determinados pueblos, como era que momificaban a sus muertos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la cercana Laguna de los Cóndores, o por ejemplo también en la ciudad de Gran Pajatén que descubrió Jean Savoy, en el que supuestamente se inspiró Steven Spielberg. Hay dudas ahí de si pudo ser Percy Harrison Fawcett o Jean Savoy para hacer el personaje de Indiana Jones. Lo cierto es que los incas apreciaban de una forma pues bastante evidente a las mujeres chachapoyas en vista de sus rasgos faciales, de su claro color de piel y también de sus cabellos, tanto rubios como pelirrojos, y los ojos también siempre claros. Es decir, estamos hablando de ciudades que están pertenecientes a esta cultura, siempre por encima de los 3 kilómetros de altitud, algo realmente extraño, con personas cuyos rasgos, cuya raza está absolutamente desubicada del entorno en el que se encuentra. ¿De dónde proceden? Pues bien, ya dentro de la ciudad, en una de las zonas llamada el Cerro Pachayama, los edificios que se han encontrado pues están en unas condiciones absolutamente excepcionales. Hablamos de casas de piedra de forma ovalada, que es una característica muy común a la cultura chachapoyas, templos, muros y, lo más importante, paredes decoradas con varias pinturas, al igual que piedras. Esto sí es excepcional dentro de lo que es la cultura chachapoyas, porque hasta ahora no se habían encontrado murales. Y en esos murales se reflejan pues escenas propias de la vida cotidiana, también escenas propias religiosas y también, bueno, pues una serie de elementos hasta ahora desconocidos, una simbología bastante extraña que se está estudiando. Lo que ha permitido que también se hayan encontrado partes de ajuares funerarios, objetos rituales, cerámicas e incluso tumbas sin abrir, es el hecho de pues la propia naturaleza remota del lugar ha impedido en cierto modo de que los saqueadores hayan llegado hasta allí. Lo que dice Benedicto Pérez Goicoechea, que es uno de los arqueólogos que han participado en el hallazgo, es, pues bueno, pues ha confirmado que la ciudad fue construida al borde de un abismo, como casi todas las ciudades pertenecientes a esta cultura, y él decía que sospechamos que los antiguos habitantes del lugar utilizaron este sitio desde donde poder identificar a potenciales enemigos. La cuestión es la siguiente. De los chachapoyas se dicen siempre que fueron prácticamente conquistados por el Inca a finales del siglo XV, pero antes prácticamente era una cultura que se desconocía su procedencia e incluso su existencia. Por lo tanto, ¿de quién se quería defender esta gente a 3 kilómetros de altitud? Cuando uno va a ciudades chachapoyas, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, en su momento ya lo hablamos, de acudir a una de las más importantes, Cuélap, pues te das cuenta de que es una fortaleza en toda regla, una ciudad que tiene muros de más de 30 metros, lo más parecido a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el Cuzco del Inca, ¿no? Unos pedruscos impresionantemente grandes, colocados uno encima de otros, cuando la cantera está lejana. Para acceder a la propia ciudad tienes que entrar pues por una entrada, una puerta, valga la redundancia, muy estrecha, apenas 2 metros de ancho, que se va estrechando, se va subiendo de tal forma que el que subiera hasta allí se veía obligado a entrar en fila india, con lo cual imaginaros la masacre tan terrible que se podía vivir. Pero lo cierto es que las crónicas, especialmente Pedro Cieza de León, el cronista que acompañó a Pizarro durante la conquista sangrienta del Perú, es el que le puso nombre, fecha y datos a estas historias, decían que los chachapoyas principalmente se defendían de algo que venía de arriba, de los apus, de los dioses. Hoy en día le podríamos dar una visión un poquito más ufológica, bueno, puede ser, pero lo cierto es que esa gente no se defendía de nada que viniera de abajo, porque las propias leyendas chachapoyas nos dicen que la primera vez que tienen noción de su realidad es cuando un rey de esta cultura decide aventurarse más allá de las nubes, es decir, por debajo de las nubes, porque ellos pensaban que viviendo siempre por encima del manto de las nubes no había nada más, era su pequeño microcosmos, su mundo, y por debajo lo que había sí evidentemente era lo que hay en otras culturas, el infierno, los abismos infernales, seres monstruosos. Yendo al final de esta historia, lo cierto es que el hallazgo de esta zona de Utcubamba pues ya ha sido considerado por los expertos con mayor importancia incluso que el conjunto edilicio de Machu Picchu. Por lo tanto, estamos ante una ciudad perdida con todas las de la ley, porque al contrario de Machu Picchu, que uno va allí y se encuentra esa planicie verde, un lugar precioso, hay que decirlo, con esa llama que está puesta ahí para la postal, ¿no?, para que uno se haga la fotografía, aquí todavía podemos encontrar cómo la selva viste con su manto verde una ciudad perdida que ha sido encontrada ni más ni menos que en el siglo XXI. Es que realmente a mí particularmente me sobrecoge pensar que todavía existen sitios así. Y lo que quedará bajo la selva, bajo el manto de la selva, pero no tiene nada que envidiar a Egipto, lógicamente hablando, desde luego. No, pasa que esto todavía es más sorprendente, porque lo de Egipto, al fin y al cabo, hay muchísimas expediciones arqueológicas y todo es una cuestión de tiempo, ¿no? Sobre todo por excavar, pero es que en este caso es todo lo contrario que ocurre pues en otro tipo de excavaciones o de latitudes en la Tierra. Es que aquí lo impresionante está cuando pasas esos 3.000 metros. ¿Por qué? Por lo inaccesible, por lo peligroso, por lo denso de la selva, por lo peligroso también de los animales y de las propias tribus que conviven allí. El mal de altura también influye mucho. El mal de altura. Todo eso es lo que ha hecho que los enemigos naturales de esas zonas pues lo haya preservado hasta el día de hoy, lo cual yo creo que es una ventaja, porque precisamente es como una especie de cápsula del tiempo que han tenido estas ciudades para que hoy por hoy se puedan investigar posiblemente con su máximo esplendor, buscando sobre todo lo que son las momias, porque no habrán sido profanadas, y además por el tipo, el ritual de momificación que tienen los chachapoyas, que creo que es muy distinto al de otras culturas andinas. Sobre todo porque, como decía Silvia, ¿no? Esto yo creo que es emocionante porque yo me imagino que todos los que estamos en esta mesa compartimos en ese sentido las mismas sensaciones, ¿no? Uno se imagina hoy en día, en el 2010, una expedición como las de finales del 19, exactamente igual, porque allí ya solo puedes acceder o con burros o directamente con la cuerda subiendo, pues limpiando la trocha, la selva con tu machete. Es que esa expedición no tiene nada que envidiar a las que se producían hace 100 años, y eso yo creo que hoy en día verlo, tener esa imagen, es que debe ser fascinante, ¿no? ¿Y ellos tenían alguna pista de que se pudiera encontrar esa ciudad allí por algún nativo o algún indígena? Las ciudades Chachapoyas siempre están, más o menos están ubicadas, ¿no? Se sabe dónde pueden estar situadas porque casi siempre estaban en la altura, ¿no? Más allá de los 3.000 metros de altitud, y se sabía por dónde podían estar. Date cuenta que allí donde hay un cerro se supone que hay una ciudad. Lo difícil es subir hasta allí, también por supuesto tener la financiación para llegar a este lugar, y una vez que las has descubierto, ¿qué? Porque evidentemente cuando, por ejemplo, las grandes expediciones que se realizaban en la primera mitad del siglo XX, lo que se iba buscando en este tipo de yacimientos no era piedra, Silvia, era oro. Uh-huh. Cuando no se encontraba oro, aquello se abandonaba y aquello era cubierto de nuevo por la selva. Entonces, el problema es encontrar gente con la suficiente voluntad, fuerza, pues casi casi idealismo, ¿no?, para atreverse a llegar allí, en muchas ocasiones autofinanciándose, descubrir aquello, y la pregunta es, ¿a partir de ahora qué? Nos encontramos con algo pues fascinante que lo más probable es que se lo vuelva a comer la selva. Lo primero que llamen al National Geographic, que se difunda, eso es lo primero, y después de ahí ya veremos. Ve, esos sitios, la verdad es que esas expediciones que estabas poniendo ya como una moto y cuando tienes la oportunidad de pasear por ahí, por esas selvas perdidas de la mano de Dios, es una reflexión que a lo mejor a los amigos latinoamericanos no les hace mucha gracia, pero independientemente de todas las barbaridades que se hicieron, te ayuda a comprender el mérito de las expediciones españolas, lo que tuvieron que pasar Pizarro y sus compañeros para adentrarse por esos lugares con un móvil muy poco altruista, que era buscar el oro, evidentemente, pero la verdad es que las tuvieron que pasar canutas, sin medios, sin experiencia, meterse por esas selvas de la mano de Dios. Enfermedades. Te das un poco de cuenta, un poco, vamos, valoras un poco más, tienes otra percepción cuando estás en esos mismos lugares y dices, caramba. Pues tú imagínate, Manuel, tú conoces muy bien la historia, Jesús, Bruno, Silvia, o sea, la conocéis perfectamente, ¿no? Es decir, cuando de repente hay un señor que se llama Orellana, que desciende desde los montes del Darién y decide meterse en la selva para buscar un lugar que por allí era conocido como Paititi, aquí lo conocemos como El Dorado, buscando esa ciudad mítica, para ellos no tan mítica, porque tenían la certeza de que realmente podía haber algo, pues precisamente eso, ¿no?, real detrás de ello, y de repente parten más de 1.000 personas, más de 1.000 soldados que están durante años buscando en la selva, y al final de la expedición, después de quedarse con esa frase mítica que le decían los indígenas, El Dorado está siempre un poquito más allá de donde llegamos, cuando deciden volver a la civilización, solo vuelven 30 personas. Los demás o han muerto por enfermedad, o han muerto por ataque de animales, o han muerto incluso por la codicia de llegar antes. Es decir, estamos ante algo que está casi casi como maldito, ¿no? Este tipo de expediciones, cuando se va buscando eso, cuando se va buscando el dorado metal, ¿no?, parece que hay una maldición que rodea a ese oro, ¿no?, y que hace que finalmente uno no encuentre nada, salvo en ocasiones la muerte. Y nosotros nos quejamos cuando vamos con las pastillas potabilizadoras, o sea, el saco de dormir, joder, lo que tuvieron que pasar aquellos, pobrecillos. Sí. Manuel, seguimos situándonos en antiguas culturas, civilizaciones y pueblos como los canarios, los aborígenes canarios. Sí, nos queda un poquito más cerca que América Latina, y yo hace unos días precisamente estaba siguiendo la pista de la luz de Mafasca por allí por tierras canarias, y con la encargada del Museo Arqueológico de Betancuria, que era la antigua capital de Fuerteventura, pues salió, entre otros temas, la discusión de este personaje, Tenesor Semidán, que es un hombre guanche, bautizado posteriormente por la Iglesia Católica como Fernando de Guanerteme, que ahora vuelve a estar de actualidad porque el Instituto de Estudios Históricos de Gran Canaria intenta exhumar sus restos mortales, que se encuentran en Tenerife, y trasladarlos a la isla de Gran Canaria para darle sepultura allí. Digo que es un personaje polémico porque para unos fue un traidor que colaboró con los invasores españoles. Eran castellanos entonces. Castellanos, y, pues, de hecho, contribuye a la conquista de Tenerife. Exactamente. Mientras que para otros era de Gran Canaria. Fue un gran estadista que supo elegir un mal menor al colaborar así con la corona de Castilla y evitar males mayores, ¿no? Los godos nos llaman, ¿no? Sí. Los godos. Todavía nos llaman a veces los godos, algunos. Pues fíjate qué curioso que para esta esta operación para intentar conseguir esta exhumación y el traslado a Gran Canaria desde Tenerife, pues está utilizando la ley de la memoria histórica, que tanto polémicas ha traído y que resulta que tiene una aplicación arqueológica también. Pero con la Iglesia hemos topado, nunca mejor dicho, porque en este caso el Instituto de Estudios Históricos de Gran Canaria, que ya ha consultado al Vaticano y bueno, pues tiene que enfrentarse a todos los problemas que esto implica, porque la Santa Sede insiste en que de trasladarse el cuerpo de este personaje tendría que ser a otro centro religioso como el que se encuentra ahora en una iglesia, y la polémica está servida, como siempre. Si es la moda ahora, es un mal cadáveres. Sí, es curioso que la ley de memoria histórica, mira, sirva para algo más que para estos enfrentamientos con la guerra civil y tenga una aplicación más práctica arqueológicamente. Que se habla mucho, ¿no?, de la tumba de Qin Shi Huangdi, ¿no?, y de sus soldados de terracota, pero quizás a una pequeña escala no se habla tanto de la cueva de los reyes guanches, ¿no?, la cueva donde se encuentran los menceis, ¿no?, entre ellos, pues, por ejemplo, Benkomo, que es quizás el más notorio de todos ellos, ¿no? Y sin embargo, cuando tú hablas con los guanches, que todavía los hay en Canarias, todavía hay gente que sigue las tradiciones ancestrales de sus antepasados, de esos periodos previos a la conquista, que gracias a la tradición oral se han podido mantener hasta el día de hoy. Yo he tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos, algunos son buenos amigos de los que estamos aquí, y lo cierto es que ellos te dicen que, por ejemplo, hay lugares donde ellos tienen ubicado pues lo que es esa cueva, que está todavía inviolada, es decir, allí no entra nadie, y por supuesto no se va a decir su ubicación para evitar el saqueo, o bien el saqueo de la gente codiciosa, o bien el propio saqueo arqueológico, que quizás es un poco más benigno, ¿no?, en este caso. Pero tienen la ubicación, por ejemplo, te hablan del Barranco del Infierno, que se encuentra en Adeje, donde curiosamente pues debe de ser un lugar bastante especial, cuando, por ejemplo, entre otros pues motivos, allí dicen que se estableció la última encomienda templaria que había en las Islas Canarias, concretamente muy cerca de la iglesia de Santa Úrsula de Adeje, que todos conocéis, porque allí se encuentra, según dicen, la última virgen templaria, ¿no?, la virgen en la que se encuentra pues toda prácticamente el manto cubierto de una escritura bastante extraña, ¿no?, y muy cerca de allí se encuentra lo que se conoce como la cocina, que se supone que son los restos de esa antigua encomienda. También hay quien lo ubique en las cuevas que se encuentran en un lugar no menos mítico dentro de lo que es pues nuestro querido ambiente del misterio, que es precisamente el Barranco de Badajoz, ¿no? Allí se dice que podría encontrarse esa gran cueva donde están enterrados esos reyes guanches, que de encontrarse, si los arqueólogos tuvieran acceso a ello, yo me imagino que estaríamos ante un hallazgo quizás no al nivel de Tutankamón, pero recordemos que prácticamente guanches y egipcios, especialmente los egipcios de Sudán, eran primos hermanos. Estamos hablando de etnias en cuanto a costumbres, momificación, en cuanto a pues a muchas cosas, ¿no?, que serían muy similares. Por lo tanto, sería interesante saber qué hay ahí. Lo que pasa es que estos guanches actuales no lo van a decir, ¿no? No, la Universidad de Laguna creo que no está por la labor. No, desde luego que no. De todas formas, yo sigo con mucho interés todas las historias que llegan de allí, porque Canarias, la verdad, es que es un sitio... Es un paraíso. Es un paraíso. Islas afortunadas con mayúsculas, la verdad que sí. Pero me extraña que no haya vuelto a salir nada de la polémica aquella de las pirámides... de Weimar y todo aquello. Sí, porque aquello se... El parque tecnológico ahí está, ¿no? Es un parque tecnológico, que es una cuestión puramente comercial, que ya creo que ya tiene poco que ver con la ciencia y con la arqueología, y que es más que nada una hábil inversión turística que se nos fue de España, porque está en poder de una fundación extranjera. Y es una pena que no se haya hecho nada más. No, pero la polémica dejó de existir en el momento que se reconoció ya oficialmente que eran pirámides. Y cada 24 de junio, precisamente por el efecto del sol que hace en unas determinadas rocas, ¿no?, que tienen que ver con las pirámides de Weimar, pues se siguen concentrando muchísima gente allí, o sea que sigue teniendo esa expectación. Pero yo entiendo que la parte polémica que había, ¿no?, de si eran montones de piedra pues para delimitar campos de cultivo, o eran realmente pirámides, yo creo que eso ya ha quedado bastante claro, ¿no?, desde el momento que están reconocidas así, no solo ya por el gobierno canario, sino también por instituciones científicas de nivel internacional. Eso son pirámides. ¿Para qué servía? Pues casi seguro que tenían dos funciones claras, que era la función ritual, es decir, de enterramientos, y también la función astronómica. Entonces yo entiendo que a partir de ahí lo que han intentado ya sacar provecho, pues de esa vieja polémica, hasta que se creó ese parque temático, que es cierto, como tú bien dices, Manuel, que al final pues el capital se ha ido a una compañía sueca cuando realmente debía haberse quedado aquí, y porque uno de los que más patrocinó todo aquello era un noruego llamado Thor Heyerdahl, cuando había canarios que lo habían dicho desde hace tiempo, como era Betancourt y mucha gente, ¿no?, de este tipo. Entonces, bueno, lo que sí entiendo es que cada vez que hay una noticia relacionada, por ejemplo, con los guanches, que es verdad que tendría que haber muchísimas más noticias de este tipo, porque hay muchas cosas por descubrir, pero hay como dos bandos. Es decir, por una parte, lo que reivindican a los viejos héroes en las Islas Canarias, como es Benkomo, por ejemplo, en Tenerife, como es Tanausú, por ejemplo, en la isla de La Palma, y luego aquellos que tuvieron que adaptarse a las circunstancias, como este Fernando de Guanarteme, que por cierto, Guanarteme es el nombre de rey, es decir, mencei es en Tenerife, Guanarteme es rey en Gran Canaria, por eso le llaman, cuando le cristianizan, le llaman Fernando, el rey Fernando, Fernando de Guanarteme, eso es lo que significa. Entonces, siempre existe esa controversia de si realmente hizo un pacto, y es verdad que hizo un pacto con los castellanos, hizo el pacto de Calatayud, por cierto que por entonces era la capital de Aragón. Hizo un pacto, ¿pero para qué? Para que no masacraran a su pueblo, a condición de que, bueno, pues les dieran un trato más benigno que luego dieron, por ejemplo, a los menceis de Tenerife. Entonces ahí siempre es la vieja polémica y, por desgracia, se ocultan muchísimos datos históricos con viejas rencillas políticas que yo entiendo que a estas alturas no deberían venir al caso. Y no es por hacer de abogado del diablo, porque además tengo un abogado al lado, con lo cual no voy a hacer de abogado del diablo, pero en este caso os he visto muy críticos con la compañía sueca, pero lo cierto es que si no es por Thor Heyerdahl, si no es por esa compañía sueca, hoy en día las pirámides de Weimar habrían desaparecido, uh-huh, o bien por la especulación inmobiliaria, como desaparecieron algunas, efectivamente, muchas han desaparecido. De hecho, ahí tenemos a buenos amigos como José Gregorio González, que han estado reivindicando la autenticidad, por lo menos el estudio por parte de las instituciones científicas de la tierra, también por supuesto por las instituciones políticas, que durante muchísimo tiempo han pasado olímpicamente del tema. Ahora por fin parece que sí, que se dan cuenta de que eso pertenece a un pasado que es su pasado, es tan rico como eso. Por lo tanto, está muy bien que defendamos lo que es nuestro, que hagamos acopio, ¿no?, de investigar esto, de intentar dilucidar qué es, por qué se construyó, para qué se hizo, pero tampoco se puede criticar eso, porque realmente si alguien hizo porque se conocieran a nivel internacional, porque se siguiera estudiando y porque no se fueran destruyendo, fue Thor Heyerdahl y posiblemente la financiación que tenía. No, totalmente de acuerdo, Lorenzo. No, si no la iba, crítica es al contrario, la crítica es por haber perdido esa oportunidad. Mi comentario no iba por ahí, precisamente era la crítica era por el potencial económico que perdió el gobierno canario, por tanto España, en ser los patrocinadores de algo que lo tenían desde siempre, y tienen que ser extranjeros los que no reivindiquen la gran riqueza arqueológica que pero tenemos. Es el eterno castigo del español. Claro, Jesús, a eso voy. Es el eterno castigo del español. Que tienen que venir de fuera para decirnos qué bueno es esto. Y cuando lo dicen ya no lo tenemos. Sí, es verdad. Es verdad. Menos mal que por lo menos hemos ganado el mundial. Sí. Vamos a contar dos informaciones relacionadas con el mundo de los ovnis. Una de esas noticias, bueno, pues normal, positiva, que entra dentro de los cánones, y la otra que se va un poco de madre. Vamos a empezar con la más seria, ¿no? Y seguimos con el Mundial, de narices, que todavía sigamos con el Mundial, porque el día que llega el equipo de la selección uruguaya a Montevideo, hay una celebración para recibirles, bueno, toda la gente, la fotografía que genera la noticia, se ve la gente en las calles, con globos, con banderas, celebrando la llegada de su selección, y se produce la fotografía de un objeto extraño en el cielo, que es enviada al diario El País de Montevideo, y que es analizada, se convierte en una de las cuatro fotografías de media que todos los años analiza el querido OVNI, que es una de las pocas instituciones, organizaciones militares oficiales de estudio de los OVNIs que siguen operativas en el mundo, en Uruguay como en otras partes del planeta, incluyendo España. En su día se realizó un proceso de desclasificación. Oficialmente en España existen unos protocolos oficiales militares para investigar los OVNIs, la famosa circular IG-40/5, que está operativa, uh-huh, y que después de finalizar la desclasificación en el año 92 se ha utilizado en varias ocasiones en España, pero evidentemente la comisión receptora e investigadora de denuncias de objetos volantes no identificados, querido OVNI, de la Fuerza Aérea Uruguaya, es un ejemplo de colaboración, de aperturismo, porque tiene un trato muy directo con los investigadores uruguayos, y según declaraban a raíz de darse a conocer esta última fotografía de hace solo unos días, todos los meses reciben y analizan una media de 4 fotografías de objetos extraños en el cielo. Uh-huh. O sea que la ufología uruguaya sigue gozando de buena salud, en este caso, sorprendentemente, con la colaboración de los militares. ¿Y la ufología rusa, Lorenzo Fernández, o la cabeza rusa? Eso es el Moscas. No, ahora os voy a enseñar la fotografía del implicado, porque es que te lo dice todo. Te das cuenta de que este señor, pues eso, ¿no? Hay que preguntarle más bien la marca de vodka que toma, porque seguro que está adulterado, ¿no? Pues en este caso la verdad es que es una noticia de estas sorprendentes que siempre te llevan a pensar, ¿no?, que la ufología... Mira, aquí tienes la fotografía. Es que tiene cara buena persona. Tiene cara buena persona, ¿verdad? Estás muy sonriente. ¿Qué vas a hablar de ovnis? La fotografía del señor. Bueno, pues, ruso, de verdad, sí. Lo cierto es que parece que la política y los ovnis están más entrelazados de lo que pensamos, ¿no? Hace muy poquito tiempo salía esa noticia, ¿no? Bueno, pues una vez más se asociaba el nombre de Ike Eisenhower a los ovnis a raíz de que había salido un documento, bueno, pues un señor llamado Henry W. McElroy, que era representante del estado de New Hampshire, pues había dicho que él había tenido acceso a un documento donde aparecía pues las intenciones de unos supuestos extraterrestres bastante benévolos por mantener una reunión con el propio Ike Eisenhower, ¿no? Bueno, pues parece ser que estos extraterrestres posteriormente han mandado una delegación a Rusia, ¿no? Ya no para la Guerra Fría, sino para hablar con este señor, que es el gobernador de la región rusa de Kalinkian. El ínclito se llama Kirsan Ilyunzinov. Y este señor pues ha confesado recientemente al periodista Vladimir Portner, lo ha hecho ante las cámaras del primer canal estatal, es decir, lo ha visto prácticamente todo Rusia, que fue llevado al centro de la Tierra, ni más ni menos que por unos extraterrestres enfundados en monos amarillos. Yo no sé si los monos tienen algún tipo de virtud para evitar el calor, ¿no?, que va irradiando el segundo vas acercando al núcleo de la Tierra, pero la declaración pues también sirvió para que el propio Ilyunzinov afirmara que, aparte de estos extraterrestres, él está en contacto con otros, pues que están recogiendo muestras en la superficie de determinados pues, elementos, ¿no?, ya sea piedra, ya sea árboles, en definitiva para llevar a cabo lo que se supone son análisis, y que además se relaciona con ellos a través de telepatía. Dice que bueno, que la telepatía le sirve pues eso, ¿no?, para realizar un intercambio de ideas. Es textualmente lo que ha dicho, ¿no? Pues bien, la peculiar historia ha llegado del gobernador ruso, que hago un inciso, aparte de multimillonario, es ni más ni menos que presidente de la Federación Mundial de Ajedrez, pues ha llegado hasta un parlamentario de la Duma llamado André Lebedev. Este hombre, viendo la barbaridad, o aparentemente lo que está este hombre inventándose, pues como está muy vinculado al Comité de Seguridad de la Duma, ha escrito incluso al propio presidente Dmitry Medvedev para decirle que a este hombre hay que hacerle algún tipo de analítica de tipo psicológica, pero que además hay que preguntarle, sobre todo lo más importante, es que hay que saber si este hombre, en ese estado de medio trance, medio realidad, que ha estado en contacto con los extraterrestres, ha revelado algún tipo de información que sea sensible para la seguridad nacional. Qué barbaridad. Repito, hay que preguntar por la marca del vodka, pero tanto al André Lebedev este como al señor que ha dicho que se ha ido al centro de la Tierra con los extraterrestres. Hombre, que serían más intraterrestres, ¿no?, en este caso. Sí, casi. Sí. Y poco supersticiosos, si van vestidos de amarillo. Es que van buscando azufre. Pero la verdad es que con casos así te quedas un poco como... probablemente el móvil de este tipo, desde luego, no puede ser el protagonismo ni el dinero, porque lo tiene todo. Lo tiene todo. Y entonces, ¿por qué inventarse una historia así? Pues porque está loco. Es la explicación que le viene a la cabeza, a lo mejor, ¿no? Oye, también hay que pensar una cosa. ¿Por qué siempre somos muy críticos con este tipo de noticias? Y sí tiene razón. Hombre, lo cierto es que hay personajes muy conocidos en la historia de la política, del arte, de la música, muy famosos, muy millonarios, muy ricos y muy admirados, que cuentan historias realmente, caray, las cosas que contaba John Lennon, por ejemplo, y sus experiencias con los ovnis y demás, no son moco de pavo. O Robbie Williams, estaba pensando en él ahora, que dejó durante un tiempo la música y demás para dedicarse a buscar extraterrestres, que ahora no los consiguió, no los encontró. Porque no está tan bien relacionado como el ruso. Claro, te pones a pensar. Porque no bebe el mismo tipo de voz. No, te pones a pensar y puede ser eso, ¿no? Es decir, una interpretación de una realidad que ha podido vivir este hombre, que evidentemente no se parece en nada a lo que ha mostrado, pero que algo ha habido raro ahí, ¿no? Algo extraño. A pesar de todo, yo sigo pensando que hay que preguntarle por la marca del vodka. Independientemente, mensaje secreto no ha habido. No ha habido. De momento parece ser que los rusos, que son bastante duchos en esto, aunque hay un dicho que dice que no hay, ¿cómo es? Cuando ves a un espía ruso, ¿no?, que no hay cosa más tonta que un espía ruso, dicen, ¿no? Porque el tema de que los ves prácticamente los de la KGB, los ves con la gabardina de negro, y usted es espía, se ponen colorados, ¿no? Bueno, pues parece ser que los espías de momento y los interrogatorios que han realizado, pues parece ser que de momento no ha facilitado ningún tipo de información sensible que podría ser utilizada por parte de los alienígenas, pues contra este estado, esta pequeña zona de la Gran Rusia. Jesús, el esoterismo nazi sigue generando nuevos trabajos, investigaciones y estudios. Pues sí, esta vez relacionados con la alquimia. Bueno, la verdad es que prácticamente se relaciona toda esa parte esotérica del nazismo, se ha relacionado con todo y con todo lo que ellos pensaban que les podía dar más poder y más asentamiento dentro de esos 1000 años que pensaban que iba a durar ese Tercer Reich. En este caso, la revelación viene de un libro de Helmut Werner que se titula Los alquimistas de Hitler, 2. El secreto de los intentos de fabricación de oro en Dachau. Con lo cual ya el título nos dice claramente qué es lo que se perseguía. Ni más ni menos que un alquimista, de nombre Karl Malko, se puso en contacto con Himmler, con el lugarteniente de Hitler, ¿no?, con el fundador de las SS, y le convenció, y aquí está lo bueno, que él podría convertir aquello que él quisiera en oro. Necesitaba una serie de elementos, de materia prima, pero como el régimen nazi, estamos hablando antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, para que los primeros contactos se hicieron a finales de los años 30, y Himmler, que ya tenía la idea claramente de lo que iba a pasar, pues le interesaba tener mucho oro. Y una forma barata de conseguir oro es que este alquimista le dijera ni más ni menos que él tenía el secreto para tratar determinados metales mediante sus experimentos alquímicos y convertirlos en oro, con lo cual se podría costear, pues en fin, los altos precios y los altos costes que tenía la guerra. ¿Dónde coloca su laboratorio? En Dachau, cuando luego se convierte en campo de concentración. Hasta ese momento no era campo de concentración, pero Himmler le cree en un primer momento y dice, bueno, pues venga, en Dachau te colocamos tu laboratorio. Lo que pide este alquimista, Karl Malko, es una serie de cosas extrañas. Dice que para su proceso alquímico necesitaba parafina, necesitaba unas piedras muy concretas, y el lecho del suelo del río Isar en Múnich. No se sabe muy bien, pero todo eso es lo que precisaba. Hombre, se sabe muy bien por qué. Es decir, todo era un timo, evidentemente. Él quería trasladarse a este lugar y luego, con la excusa de que había hecho ese procedimiento, luego dice que lo purificaba en su laboratorio de Dachau y a partir de ahí conseguía el preciado oro. Himmler, que no era tonto, pues cada vez que venían del río Isar en Múnich, registraba a todos para saber si traían pepitas de oro y se la querían dar, ¿no? Le querían dar gato por liebre. Y si se la daban a Himmler, ya sabéis dónde iba a parar. Pero Karl Malko, que además de alquimista o falso alquimista, era un poco más listo, sí traía esas pepitas de oro en sus cigarrillos. Algo que a Himmler no se le ocurría, pues, registrar. Y entonces esas pepitas de oro sí las fue colocando estratégicamente en el primer momento, ¿no?, en la primera fase de ese laboratorio alquímico en Dachau, hasta que Himmler se dio cuenta que las pepitas de oro eran muy pequeñas para todo el tinglado que se montaba este hombre con toda la parafina y todas las piedras y todos los viajes que se hacía al río de Múnich. Al final se dio cuenta que le quería tomar el pelo, que era mucho más rentable ir a buscar reliquias como la lanza de Longinos y el Santo Grial y el Arca de la Alianza, más que hacer este proceso alquímico. ¿Y dónde terminó el alquimista? Pues en el campo de concentración de Dachau, cuando se convirtió picando piedra. Lo que pasa es que ahí no murió, no muere, sino que hizo una especie de pacto, porque bueno, parece ser que Karl Malko también conocía pues bastantes secretos, y no solo él, sino mucha gente ha llegado a Karl Malko. Entonces Himmler, por lo que sea, no consideró conveniente ejecutarle. Sí le tuvo unos cuantos años pues picando piedra en Dachau, hasta que al final se marcha de Alemania cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y se sabe que muere en la década de los 50 en un lugar desconocido y sin experimentar ningún éxito, y por supuesto sin encontrar la piedra filosofal ni el elixir de la eterna juventud ni nada de nada. Un alquimista listo que se la intentó dar pues a este hombre, ¿no?, a Himmler, creando el equipo secreto de alquimia ubicado en Dachau, que así se llamaba, el equipo secreto de alquimia, ya ves tú qué secreto. Bueno, se ha mantenido hasta el momento, pero bueno, es una de las muchas actividades que tenía, como bien sabéis, la sociedad Annenberbe, esta sociedad en busca de la herencia ancestral de los nazis, de la raza aria, y que tenía muchos departamentos, hasta casi 47 departamentos. Uno de ellos era la búsqueda de reliquias, otra era pues el folclore, los cantos populares, el idioma y todos, y otra, mira tú por dónde, que era muy secreta, ni más ni menos que encontrar la piedra filosofal y enriquecer al régimen nazi con este oro falso que nunca llegó, salvo las pepitas en los cigarrillos de Malko. Pero te da una idea, eso sí, Jesús, del fanatismo y la creencia firme que tenía, entre otros, Himmler, en que ese tipo de historias era posible, como tantas otras, ¿no? Él estaba convencido. De hecho, el famoso castillo de Velvesburg, donde él hace ese castillo a su imagen y semejanza, con una forma de lanza, precisamente, que está en Baviera, él cuando lo compra y lo reconstruye, lo hizo ni más ni menos con dos finalidades muy claras. Primero, reconstruir allí lo que era la mesa del rey Arturo, es decir, tenía sus asientos y cada uno representaba uno de los caballeros del rey Arturo. Él, Himmler, el propio Himmler, se consideraba una reencarnación de Enrique el Cazador, el que crea la dinastía sajona en el siglo X, y él tenía un departamento en cada sitio para cada reliquia que se fuera a encontrar. Es decir, una de las que se encontró, bueno, la robaron directamente, fue la lanza de Longinos en el Museo de Hofburg en Viena, Y las otras, pues las que fue buscando Torán, por ejemplo, que nunca llegó a encontrar, o las que buscaron otras personas, tanto en Sudamérica como en el Tíbet, y que no llegaron a encontrar, pero que tenía ya su sitio ubicado en el castillo de Belvedere, porque para él el castillo de Belvedere, para Himmler, era ni más ni menos que el templo de Salomón. Pero el templo de Salomón, es decir, su cobertura esotérica, mágica y espiritual para afianzar el régimen nazi en unos fundamentos totalmente esotéricos, y que es lo que él pensaba que iba a durar. Entonces, él sabía que las batallas y los muertos iban a terminar antes o después, pero lo que iba a permanecer era el legado esotérico. Lo que él no sabía es que todo ese legado esotérico pues estaba fundamentado en unas bases totalmente endebles y en una doctrina pues totalmente satánica, y eso es lo que a la postre pues acabó con el régimen nazi. 2:38, seguimos en la tertulia. Todavía nos quedan unos minutos y podéis seguir participando en nuestro sorteo, participando a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es en la tertulia, exponiendo vuestros comentarios, vuestras preguntas, y que los dos libros que sorteamos hoy son autores que están esta noche con nosotros, Lorenzo Fernández, Desafíos a la Historia, y Jesús Callejo, Secretos Medievales. Vamos ya con sus consultas. Pues mira, José Luis dice que ha podido leer recientemente que al parecer ya se ha demostrado que el universo es finito y con forma ovalada. Si es así, ¿significa que el universo, al ser finito, debe estar contenido dentro de algo? ¿Se sabe dentro de qué puede estar contenido el universo? La verdad que sobre el universo cualquier cosa que digamos es válida y también es incorrecta. Es decir, que incluso yo me apunto más, yo siempre intento ir más lejos dentro de las teorías astronómicas, porque ahí sí que estamos en mantillas. Yo creo que estamos hablando de muchos universos, es decir, este sería un universo, el que conocemos, que conocemos nada, prácticamente nada, un poquito de nuestro sistema solar y nada más, pero sería un universo de los muchos que parece que habría. Por lo tanto, este universo estaría contenido dentro de, a su vez, de otro universo que a su vez tendría otro universo, y así pues hasta prácticamente el infinito. Es decir, no tenemos ni idea. Hay multiversos, y luego si queréis hay caminos o agujeros de gusano que pueden comunicar unos con otros, pero todo son fantasías, todas son especulaciones, algunas veces basadas en la matemática, basadas también en la astrofísica, basadas en la teoría de la relatividad, pero a la hora de la verdad no tenemos ni idea. Cualquier opinión que tengamos es igual de válida, porque no conocemos prácticamente nada. Acordaros cuando siempre os hablo de la materia y de la energía oscura, es decir, solo conocemos el 4% de todo lo que se ve, por lo tanto, imaginaros, ¿no? Pero vamos, es una hipótesis bastante considerable, y un poco lo que dijo también Einstein en su momento, que el espacio era curvo, y si alguien tuviera, y el universo era curvo también, si alguien tuviera una vista de lince, podrías ver tu nuca. Bueno, ya tenemos respuesta al avistamiento del que hemos hablado antes de Sagunto. Otro oyente, que no quiere dar su nombre, dice que le sucedió algo parecido el pasado 2 de mayo, mirando a través de la ventana hacia el cielo, y dice que vio un punto luminoso tono fuego aparecer a lo lejos, y que en el cielo de Sagunto, para que tengamos como referencia la esquina superior de la ventana, haciendo una parábola, y desapareció en línea recta hacia el sur a los 10 centímetros en relación a la ventana, y dice que le sorprendió, que nunca había visto nada igual y que no sabe lo que es. Lo que no sé si es el mismo suceso que nos contaba el anterior oyente, testigo en este caso. Creo que este caso es algo anterior en fecha, o no sé si es la misma. Era el 19 de julio, claro, la del anterior oyente. Y este es el 2 de mayo. Es decir, son dos casos distintos, pero bueno, el hecho de que sean dos casos distintos no lo invalida en absoluto. Y agradecemos muchísimo ese tipo de aportaciones. Y probablemente habrá habido más testimonios. Bueno, yo tengo dos consultas sobre experiencias cercanas a la muerte. Por un lado, Carlos quiere que le recomendemos un libro sobre este tema. Y luego también tenemos a Paco, que pues bueno, escuchó unos experimentos que se realizaron en el 2005 en un hospital sobre enfermos operados habido muerte, con muerte cerebral. Tenían el experimento en cuestión, se trata de poner una imagen proyectada desde el suelo que solo podría verse si sufrías una experiencia extracorpórea en el momento de la muerte física. El doctor dice que no se acuerda exactamente del nombre, pero era un tal Bruce. Y le gustaría saber si sabemos cómo acabó dicho experimento, y que por lo visto nosotros en La Rosa de los Vientos, pues en ese año hicimos mención a este proyecto. Sí, a ver, a la primera pregunta, yo recomiendo un libro que es el de Elizabeth Kubler-Ross, que es La muerte o amanecer. Cualquier libro de Kubler-Ross. Ya sé que los típicos es recomendar los de Raymond Moody, pero en fin, para mí tengo una cierta debilidad por Kubler-Ross, y ese libro en concreto recoge perfectamente pues todas sus experiencias respecto o, a o el de Enrique Vila. Enrique Vila. Es español más reciente y uno se ha editado hace muy poquito tiempo, creo que ha sido en una editorial muy pequeñita que se llama Absalom, pero creo que bueno, pues recoge un poco la obra de Vila, que fue un auténtico fenómeno, ¿no?, en esto de la búsqueda de respuestas, ¿no?, a lo que había más allá de la muerte. Médico español de urgencias, sí. Que estudiaba in situ sobre el terreno casos de experiencias de muerte clínica en España, en Sevilla. Y respecto a la segunda parte, es verdad que lo comentamos. Lo que yo recuerdo es que era una investigación multidisciplinar. Estaban implicadas varias universidades de Estados Unidos, la mayoría, así que también en Gran Bretaña. Y lo que intentaban era recoger el testimonio de varios pacientes a lo largo de una serie de años. Creo que todavía están en plena investigación. Y una de las pruebas, entre las muchas pruebas que estaban poniendo para saber que la experiencia era correcta cuando sale físicamente, bueno, astralmente de su cuerpo, era colocar algo en los armarios, en ciertas zonas altas, que solo se permite ver si alguien es capaz de sobrevolar esa zona. Es decir, no subiéndote una escalera, porque para eso ya están los médicos y las enfermeras para controlarlo. Esa era una de las pruebas. Pero hasta donde yo sé, todavía se sigue investigando y no hay conclusiones definitivas. En relación a lo que había dicho antes del universo, Santi dice que acaba de escuchar un programa en el que solo el 4% del universo es materia común y que ha pensado que es una cifra ridícula, y pregunta que si de ahí se podría deducir que desconocemos el 96% de lo que de algún modo puede existir, y se muestra escéptico y dice también que si la materia común es, por ejemplo, una piedra y eso ha generado un 4% de lo que hay, desconocemos el 96% de lo que puede existir de otra forma completamente diferente de la nuestra y que ni siquiera imaginamos. Ahí se habla siempre del universo como tal, es decir, toda el 4% de materia común se refiere a todo lo que sabemos del universo, incluida el planeta Tierra, es decir, el planeta Tierra junto con todos los planetas, tanto del sistema solar como extrasolares, en fin, los exoplanetas, como todas las estrellas, todos los soles, todas las galaxias, todos los cúmulos galácticos, todas las nubes planetarias, todo lo que quieras, todo eso sería el 4%. Lo que no quiere decir que en ese 96%, que es la energía o la materia oscura, lo que no quiere decir que en ese 96% haya planetas como el nuestro que no los vemos, es otro tipo de catalogación, ¿no? No son universos paralelos en ese 96%, es otra cosa. Lo que pasa que es verdad que ese 96% que desconocemos está relacionado con lo que dicen los astrofísicos, entre ellos por ejemplo Michio Kaku, de que el universo se rige por 11 dimensiones. Nosotros solo conocemos 3 espaciales y una temporal. Por lo tanto, todo lo demás estaría relacionado con las otras dimensiones que no controlamos, que no conocemos y que formaría parte de incluso de esos agujeros negros que sí sabemos que existen, pero no sabemos a dónde va toda la materia que absorbe. Es decir, eso es el gran desconocimiento. O sea, prácticamente lo desconocemos todo. Claro, solo sé que no sé nada. Bueno, dice Julio, si hay novedades acerca de los Vimana, si hay sobre los estudios de los escritos en que se describen estos Vimana, o incluso si se ha encontrado algún material del cual nos hablan estos escritos. Y luego una segunda parte, si sigue adelante el plan de construir el puente ferroviario donde supuestamente está sumergido el puente de Rama, y si hay novedades en los estudios sobre si esas formaciones sumergidas son artificiales o no. ¿Qué? Nadie se atreve. Yo los Vimana ya lo tengo claro. O sea, ya ves que mi teoría es que tiene que ver con la tecnología aerostática, no aeronáutica. O sea, yo estoy convencido de que es una interpretación muy razonable que además se puede aplicar a otras partes del mundo, incluida Nazca y demás, explicaría muchas cosas. El que en algún momento de la historia, en la India como en otros lugares, incluso antes de que el padre Bartolomeu fabricara ya su globo aerostático, alguien se le ocurrió que el aire caliente sube y que eso podía ser una forma de volar perfectamente. Hay otros sistemas, los parasailing, los tipos de paracaídas, o sea, hay formas de volar. Cuando hablamos de los misterios del pasado, tendemos a pensar, quizá un poco por la influencia de Daniken, en naves extraterrestres, tecnológicas, metálicas y demás, pero habría otras formas de volar en el pasado y evidentemente eso sería una revolución. Los humanos no serían aerostáticos, entiendo yo, sino que estaríamos hablando de máquinas volantes. ¿Por qué? Porque se conservan los planos, porque se han conservado los textos, vamos a ponerlo de cientos de años, no de miles de años como dicen, pero cientos de años, y que se han reproducido además. Entonces lo último que sé es que hay maquetas que son reproducciones, maquetas perfectas de esas estructuras de Vimanas, que por cierto había 3 clases diferentes de Vimanas, uno de ellos el Vimana Tripura, que es uno de los, en fin, más conocidos, y que harían referencia a la tecnología que existió en el pasado. Luego ya nos podemos ir al Mahabharata, si queréis al Ramayana, todo lo que queráis, y la guerra de los dioses. Pero lo que está claro es que nada se parece a globos aerostáticos, sería sí, otra cosa distinta. Yo creo que si no podemos interpretar un texto tan reciente como es la Biblia, sí, o incluso el Corán, que es todavía más reciente, 5 siglos más reciente, como descripciones literales, una tradición oral que se pierde en la noche de los tiempos, que ha sido, no voy a decir tergiversada, pero evidentemente ha sido interpretada, reinterpretada, los dioses del Mahabharata, del Ramayana, del Popol Vuh, del Bhagavad Gita, probablemente no son descripciones reales, no son descripciones periodísticas, no son planos físicos de algo, sino una descripción que ha ido pasando de generación en generación, y si buscas una forma de volar, una nave aérea que pudiera existir, evidentemente la más sencilla, la forma más sencilla de volar, solo es cuestión de que alguien, un Nerón de Alejandría, un Leonardo da Vinci, un Imhotep de la cultura hindú, hubiese tenido la misma idea que tuvieron todos. La tecnología la tenían, es decir, sí podían haber volado. Hacía falta que alguien se diese cuenta de que el crepitar de las llamas por encima de una hoguera tiende a volar, tiende a subir, ¿no? No sería tan difícil. Pablo nos hace una pregunta directa de Madrid. Si es posible. Sí. Si es posible que el Camino de Santiago pudiera ser para recolectar guerreros para la Reconquista. No. El Camino de Santiago era muchas cosas, pero desde luego no tenía ninguna finalidad militar. Todo lo contrario. Desde la finalidad era religiosa, espiritual, geográfica, de conocimientos tanto de lo que estaba más arriba de los Pirineos como lo que estaba más abajo, pero en absoluto era zona militar. ¿Por qué? Porque en esa parte, en esa época además, la Reconquista ya había dejado pacificado toda esa zona y lo que sí había era delincuentes, peregrinos que se ponían enfermos y por lo tanto había hospitales y por eso estaban los templarios y los hospitalarios. Y lo sigue habiendo, ¿eh? Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Manuel Garrayal, muchísimas gracias. Hasta la que viene. Gracias. Temporada. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Muchas gracias. Ha sido un placer, uno. Jesús Callejo. Pues muchas gracias. Solo si me permites medio minuto. Quería hacer un recuerdo a Carlos, a mi querido Carlos, que han sido 13 años, ¿no?, de estar cabalgando juntos en las ondas, en los pétalos de la Rosa de los Vientos, y decir que le voy a echar de menos y que le vamos a echar de menos. Exactamente. Un besito para él y bueno, a ver si algún día también nos acompaña. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.